Un poquitito sobre la situación de los trabajadores estatales es que estamos en comunicación con Leo Vázquez, cocinero de la escuela San Carlos, de una de las escuelas de San Carlos y también delegado gremial. Buen día, Leo, gracias por atendernos. Buen día, compañeros y compañeras de Radio Estación Sur. Feliz día. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué significa 27 de junio? Día del Trabajador Estatal, para vos, para sus compañeros, compañeras. Mira, en principio, para ir a la historia, se conmemora el 27 de junio, es el día, un 27 de junio de 1978, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio 151, que es el que establece que exista el convenio colectivo de trabajo para los trabajadores y trabajadoras de los empleos públicos. Uh-huh. Antes existía el convenio 98 que promovía los convenios colectivos de trabajo en los sectores de trabajo, excepto en el sector público. Uh-huh. Luego en el año 78 se libra el convenio 151 que incorpora también a los trabajadores y trabajadoras del sector público el derecho a convenciones colectivas de trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, es un reconocimiento a la tarea. Porque antes no estaba esa cosa del funcionario público. En algunos otros lugares del mundo, a los empleados públicos o trabajadores estatales nos llaman funcionarios públicos. Uh-huh. Entonces antes se exceptuaba a esos trabajadores del derecho a librar convenciones colectivas de trabajo. Así que en principio es conmemorar haber consagrado un nuevo derecho como trabajadores organizados. Y la verdad que el Día del Estatal para nosotros es algo muy sentido, porque siempre decimos, somos la cara visible del Estado, somos la primer cara con la que cualquier ciudadano se encuentra a la hora de ir a hacer uso de sus uh-huh. derechos ante el Estado. Uh-huh. Y en un tiempo muy sensible, ¿no? Estos últimos uh-huh. Años del gobierno macrista, donde nos han puesto, por no decir casi nos pusieron en la hoguera, nos armaron todo para ponernos en la hoguera los trabajadores del Estado, estigmatizándonos, diciendo que el problema de la Argentina y el problema de la economía en el país somos los trabajadores del Estado, los uh-huh. ñoquis, los choriplaneros, la gracia militante. Y la verdad que una vez más, después de todo este recorrido y de este ya casi ocaso del gobierno macrista, pudimos demostrar que somos los garantes de los derechos de la población. Leo, justo pensaba en eso, ¿no? En que decías esto de la estigmatización de la militancia dentro de los espacios de trabajo, ¿no? La forma de conseguir los derechos de los trabajadores. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación de ustedes, de los trabajadores? Pero también, más que nada, ¿cuáles son los reclamos principales que tienen los trabajadores estatales? Mira, casualmente estábamos en una discusión entre compañeros hace uh-huh. poco más de una semana, que decíamos, en realidad fue adentro de un consejo escolar en la localidad de San Martín, fuimos a reclamar por más cupos en comedores escolares, uh-huh. hablando de las condiciones edilicias que tenían las escuelas, de la estufa que no andaba, de los vidrios que faltan, los techos que le entran agua, sillas que faltan, mesas para los pibes, y decíamos, que ha acertado nuestro rol y nuestra conciencia de clase y nuestra conciencia de pueblo, porque si bien tenemos trabajadores en el caso de la educación que están con salarios por debajo de la línea de la pobreza, nosotros estábamos reclamando comida para los pibes. Uh-huh. Pasamos a veces de sacar como prioridad la discusión salarial o las condiciones de higiene laboral para pedir comida para los pibes, para más cupos en los comedores. Lamentablemente, esos comedores escolares que se siguen llenando y llenando y abarrotando de pibes y pibas que no tienen garantizadas las 4 comidas diarias y capaz que la única más completa que tienen la tienen en el comedor de la escuela. Nosotros le reclamamos al Estado patrón que garantice la cantidad de comida, de alimento para que los pibes puedan en principio garantizar la alimentación para después poder ver si pueden sentarse en en el aula y poder aprender algo. Justo ahí, ahí comentabas, ¿no? Tenemos los salarios por debajo de la línea de la pobreza, según lo que dicen, ¿no? Desde los números oficiales. ¿Cómo están con la crisis que está pasando el país? Obviamente que no están exentos de la crisis social y económica, pero bueno, específicamente contanos un poco cómo están los trabajadores estatales. Los trabajadores estatales estamos, bueno, tenemos, como sabés, los estatales estamos en el Estado municipal, en el Estado provincial y en el Estado nacional. Uh-huh. Los tres estados tenemos trabajadores municipales por debajo de la, con salarios por debajo de la línea de la indigencia. Okay. Tenemos trabajadores del Estado provincial por debajo de la línea de la pobreza. Y hay algunos estatales del Estado provincial y nacional, bueno, que tienen salarios acordes a las necesidades y, a la, y al rol que desempeñan. Hay una disparidad entre los salarios de los trabajadores, pero en general, en el caso que me toca, que es el territorio de la provincia de Buenos Aires, tenemos 550.000 estatales y tenemos a más de la mitad de los estatales por debajo de, con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Con un Estado provincial que se destaca por su insensibilidad y que en realidad lo que hace es poner de manifiesto a las claras un proyecto de provincia, ¿no? Uh-huh. El Estado hay que ponerlo en función de qué tipo de política pública. Y bueno, en los últimos años el gobierno de María Eugenia Vidal ha demostrado que la política pública en educación lo único que piensan es en ver cómo se achica el presupuesto, cómo se logran las paritarias más bajas posibles y cómo se le ponen parches a una crisis de infraestructura provincial catastrófica que, bueno, hoy más que nunca recordamos en este día estatal a Sandra y a Rubén, la vicedirectora y el auxiliar de la escuela de Moreno que voló y explotó y que perdieron su vida pero a la vez salvaron la vida de 400 pibes. Porque Sandra y Rubén son la prueba fehaciente y la prueba clara de qué tipo de política pública implementa el gobierno provincial, ¿no? Claro. Estamos en comunicación con Leo Vázquez, él es trabajador, cocinero de una de las escuelas de San Carlos, secretario gremial de UP y también parte de la conducción de ATE en el Día del Trabajador Estatal. Hoy a la mañana arrancábamos, compartíamos con los oyentes las palabras, por lo menos que circularon, no es oficial, del presidente de la Nación, haciendo saludo a los trabajadores, pero por lo menos anda circulando, algunos dicen que es por el saludo estatal y demás. No sé si lo viste, y al margen, ¿qué postura ves de esta gestión frente? Bueno, ahí hacías un pantallazo, pero me tomo un segundito y el atrevimiento de hacer una salvedad en cuando hablamos de cuestiones de privatización y del rol del Estado, estamos hablando de trabajadores estatales y garantizar dentro de ellos mismos todos los, lo que significa el Estado, que es ajeno y no tanto al gobierno. Digo, nosotros siempre hacemos la salvedad, somos hijos del Estado, en la mayoría de los que estamos acá fuimos a escuelas públicas, uh-huh. Nos atendemos en hospitales públicos, y lo que significa entender, comprender que este día es para reconocer el trabajo justamente de los estatales. ¿Qué reflexión tenés de esta gestión puntual y del saludo de Macri, si realmente es verdadero, ¿no? Por ahí anda circulando que es una fake news, pero ¿qué reflexión hay sobre esta postura? Mirá, de Mauricio Macri, después de haber dicho que había que dinamitar el astillero Naval Río Santiago, la verdad que no, si es fake news, me puedo esperar cualquier cosa de Mauricio Macri. Y segundo, después de haber despedido en el Estado Nacional en enero del 2016 30.000 trabajadores, la verdad que con Mauricio Macri el efecto sorpresa se me ha acabado. Lo cierto es que la gestión de Mauricio Macri tiene una visión de un Estado moderno, según él, que es un Estado chico, es un Estado con pocos trabajadores, es un Estado que no promueve el desarrollo de la producción nacional, la defensa, de producir para la defensa, para la soberanía marítima. Es un Estado que no quiere tener áreas de control en ciencia y tecnología, como en el caso del CONICET, como en el caso del INTI. En realidad representan un modelo de Estado neoliberal donde sea un Estado chico que controle poco a las empresas privadas y que justamente promueva el desarrollo del sector empresario, tercerizando áreas sensibles del Estado, que son las que tienen que poner en el centro el tipo de país que vos querés desarrollar. Nosotros, obviamente, ese Estado de Mauricio Macri lo hemos combatido. Imagínate que nuestro primer paro nacional del gobierno macrista fue el 29 de diciembre del 2015. O sea, a pocas semanas de haber asumido. Y lo demostró con el ataque al INTI, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el que controla, es el que pisa todo el desarrollo tecnológico en nuestro país, con el intento de cierre del astillero del Río Santiago, claro, con el cierre de Fanazul, la fábrica militar en Azul, con después despedir 100 trabajadores de cultura, desmantelar el Ministerio de Agricultura Familiar, haber pasado el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud. Eso demuestra qué tipo de Estado y qué tipo de política pública quiere el gobierno macrista. Obviamente nosotros desde la Asociación Trabajadores del Estado hemos estado en la calle desde el minuto cero, planteando que está en gestación la tercera reforma del Estado y no la modernización del Estado, como plantea el gobierno nacional. Leo, y cuando el presidente dice que en el caso de ser reelecto va a ir en la misma dirección pero más rápido, ¿significa o interpretan ustedes que es achicar cada vez más el Estado? En realidad no hay que interpretar nada, simplemente hay que leer la carta de intención del Fondo Monetario Internacional y leer a la jefa de campaña de Mauricio Macri, que es Christine Lagarde, que es achicar el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, uh-huh, es seguir tomando deuda para pagar los intereses de la deuda, reforma laboral urgente, porque son las condiciones que siempre pidió el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, que hagas una conferencia de prensa, que hagas una reforma del Estado, son las condiciones que el Fondo Monetario Internacional impone a los países para prestarle dinero. Y es más, en este caso en particular, con un lobista en favor de Argentina muy potente, que es Donald Trump, porque incluso el Fondo Monetario Internacional le prestó más plata de que su propia carta constitutiva le da la posibilidad. O sea, uh-huh, Argentina es un país inviable en términos de toma de crédito porque dólar que se tomó, dólar que se fugó, uh-huh, y eso está comprobado. Toda, claro, la deuda que se tomó en dólares se fugó del país. O sea, el fondo hasta está violando su propia carta orgánica y además de Argentina y Mauricio Macri violar la carta orgánica del Banco Central. Uh-huh. Con lo cual, es un estado que podría ser una casa de cambio tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Entran dólares por un lado, salen por el otro, se toman bonos del tesoro, se inventan nuevos bonos y lo único que es un estado que lo único que beneficia es al sector financiero. Y por otro lado es un estado que también tiene la suerte, digo, y el país, porque también nosotros cuando hablamos del Estado, yo me considero el Estado. Porque, claro, el Estado son sus organismos de la Constitución, claro, sus organizaciones de la sociedad civil, sus trabajadores y trabajadoras, y las organizaciones populares y sindicales somos la que uno de cada tres niños menores de 14 años padece hambre en la Argentina. Con lo cual, hoy las organizaciones populares somos la que le ponemos el pecho, le ponemos el cuerpo y sobre todo las mujeres le ponen el pecho a esa situación de paliar el hambre en los barrios. Entonces, la verdad que el gobierno macrista, el gobierno de Vidal, el gobierno de Cambiemos ha demostrado en estos casi 4 años de gestión la insensibilidad y el tipo de proyecto de país que es para unas minorías de privilegio y no para las mayorías populares. Claro. Y ese es el Estado que nosotros discutimos cotidianamente. Leo, nos quedamos sin tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte, justamente ahí hablabas, ¿no?, del hambre en los barrios. Justo sos cocinero en una escuela en San Carlos, uno de los papeles hoy por hoy principales, lamentablemente, en la crisis, porque muchos de los chicos están yendo al colegio para también poder comer, ¿no? ¿Y cómo ves la situación de los pibes que están yendo al colegio, además de para aprender también, porque tal vez sea el único plato que tienen de comida en el día? Mira, y en principio te digo, en el último, los últimos 8 o 9 meses, un incremento del 30-40% en la asistencia al comedor. Eso es así. Y para nosotros los trabajadores es el debate cotidiano de con lo que tenemos, qué hacemos para el otro día, a ver qué inventamos para comer para el otro día. Es muy dispar, la municipalización del servicio alimentario escolar fue otra de las iniciativas políticas del gobierno de María Eugenia Vidal, que antes tenía en la órbita del Ministerio de Desarrollo la subvención de los comedores escolares. En los últimos años se lo han pasado también a los municipios, y como toda cosa que pasa de la provincia al municipio o de la nación a la provincia, nunca pasa con presupuesto. Pasa la responsabilidad, pero no pasa el presupuesto. Y la verdad que, bueno, te decía, estuve en un consejo, en el Consejo Escolar de San Martín hace 2 días, y la cocinera tenía 140 pibes para cocinar y tenía 6 pollos de menos de 2 kilos para hacerle... para intentar encima que nos exigen cumplir un menú que no, que viene hecho muy bien por una nutricionista, por una socióloga, psicóloga, teniendo en cuenta valores nutricionales, pero después los insumos para poder lograr eso a veces son menos de la mitad. Entonces, hoy a nuestros pibes no solamente que van a comer, no van a alimentarse a veces a la escuela, porque tampoco hay un plato de comida en términos nutricionales que le permita al chico ingerir todas las proteínas, carbohidratos y demás que necesitan, sino es tratar de, bueno, saciar el hambre. Llenar la panza, sí. Llenar la panza. Leo, queremos agradecerte el tiempo para Radio Estación Sur, en especial para Clase Turista. Feliz día a tus compañeros, compañeras, y buena jornada de lucha a su vez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, y permítanme un segundo hacerle extensivo a todos los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, desde aquellos que hacen investigación científica, los compañeros del cementerio de La Plata que también laburan ahí en intemperie todo el día, desde los trabajadores del INTI que hacen investigación, hasta las compañeras enfermeras, camilleras que están en los hospitales, o los auxiliares de educación que están en las escuelas, y los trabajadores de los organismos de niñez que cotidianamente construyen un Estado con la visión que tenemos nosotros, para las mayorías populares y un Estado democrático y popular. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, saludo a la audiencia. Leo Vázquez, cocinero de una de las escuelas de San Carlos, delegado gremial de Unidad Popular y parte de la conducción de ATE, pasaba por la 91.7 en reconocimiento al trabajo y al Día de los Trabajadores Estatales. Radio Estación Sur, 91.7. El espacio para la memoria.